Primero los babasónicos nos invitaban a que nos comamos a besos esta noche, trataremos de hacerle caso a los calientes y esto era el otro yo saltar. Después de la tanda se viene el rompe siesta y metal. 93.7 Nacional Rock. Un antes y después. Una Argentina libre. Un país de pie. Un pueblo dueño de su futuro. ...25 de mayo... Revolución. El fuego de la libertad. Esto pasó en Nacan Rock. Está con nosotros Pablo Ferreira, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por venir al piso. No, por favor. Estuviste sentado en una misma mesa con Susana Trimarco, con sí. Estela de Carlotto, con Cristina Fernández de Kirchner en la Universidad de La Matanza, un antes y un después. Completamente. Fue un encuentro que superó mis prejuicios y fue muy plural, porque abrió Berbisky también haciendo algunas críticas a la democratización. Pero en términos generales estoy de acuerdo con el espíritu de la reforma. Y no puedo estar de acuerdo con la zaraza que dicen la oposición entera de que se pone en peligro la República y todas esas estupideces. Pero me parece que el espíritu en general de la reforma es muy interesante. Digo, hay que ver los alcances que tiene esto, pero en principio es auspicioso todo el debate que se estuvo dando alrededor de esto. He visto que hay material como para seguir la discusión y profundizándola. Digo, ahora veremos qué pasa. Nacional Rock 93.7. Tenemos algo para decir. Spam. Que quede todo registrado y que después lo editen ellos. Nosotros estamos para otra cosa ya. Alejandro Lingenti. Señorita Bilbo. Acércate más, Lingenti, te dice el operador. Siempre me están diciendo que me acerque más al micrófono. ¿Cómo rompe no, las bolas? Te tenés que acercar más a mí. Lunes a viernes, 16 a 19. Nosotros simplemente seamos. Ya somos un éxito. Ya somos un éxito. ¿Vos decís? Spam. ¿Estamos para crear? Expertos en reciclaje. Y sí, en un mes ya estamos consagrados, Lingenti. Somos un sold out, localidades agotadas, Lingenti. Nacional Rock 93.7. Nunca lo sabrán. Nunca lo sabrán. Maitena Boitis. Diego Mancusi. Hasta las 4. Mierda, esta causa apesta y solo nuestra muerte.

de lo que estamos haciendo, que cada uno imprime. Y nada, por ejemplo, yo ya estoy, mañana vamos a ensayar y estoy así como sobreexcitado. ¿Querés que sea ya? Sí. Bueno, muchísimas gracias, Daniel, por esta charla, por haber venido acá. Y bueno, tenés las puertas abiertas de este programa siempre. Muchas gracias, la pasé muy bien. Y espero que puedan venir el miércoles. Sí, sí, miércoles, sí. Viernes, todo. Vamos a hacer... Se les va a pintar un lagrimón, seguro. Sí. Daniel Melero estuvo con nosotros. Vamos a escuchar una canción de él y después llega el momento de despedirnos. Una sonrisa así, enorme, gigante, y en una, no sé, en otro mundo. En siempre otra... es muy interesante, ¿no? Sí. Me transporta, me traslada a un lugar que siempre está bueno. Bueno, espero que lo hayan disfrutado, tanto como nosotros. Gracias, Ulises, que estuvo comandando este programa. Gracias, Gala Cachena, la producción, Inés Gutiérrez, Diego Macusi. Gracias, Maitena. Se quedan con Spam. Lingenti y Bimbo. Bimbo y Lingenti. Programón. Y nosotros nos encontramos mañana a las 2 de la tarde. ¿Está bien? ¿Estoy diciendo todo bien? Si Dios quiere. Si Dios quiere. Y si la fiebre... Me lo permite. Te lo permite. Por favor, te lo pido. Mejorate, lo pido, por favor. Chao, hasta mañana. 7 FM Nacional Rock. Tenemos algo para decir. Un antes y después. Una Argentina libre. Un país de pie. Un pueblo dueño de su futuro. ...25 de mayo... Revolución. El fuego de la libertad. Esto pasó en Casi Despierto. El Shabornema murió ayer a los 61 años... justo una semana después del genocida Jorge Rafael Videla, el mismo que prohibió un elefante ocupa mucho espacio. Natu Maderno nos va a leer algo del Shabornema. Yo me voy al piano y te acompaño. Vaya nomás. Es un poema, Cuando yo cierro los ojos, de Elsa Bornemann. Cuando yo cierro los ojos, ¿qué sucede? ¿Quedan quietas las paredes? ¿No se mueven? ¿Dónde va la luz que estaba yo mirando? ¿Se mete por mis bolsillos disparando? ¿Dónde va toda mi casa si me duermo? ¿Sigue igual o no? ¿Qué pasa? No me acuerdo. Cuando yo cierro los ojos, ¿qué sucede? ¿Pueden quedarse las cosas? Dime. ¿Pueden? Todas las voces en Nacional Rock. Tenemos algo para decir. Hola. Hola, sí, buenas tardes, soy Ugi de Palermo. Hola, Ugi. Quería saludarlos a los hermanos Corolio Ulanowski, que tengo todos sus discos. ¡Devolvéselo! Siempre pasa algo. ¿Por qué Ugi? Adrián y Alejandro Corolio. Porque es una convención que tenemos. Es Hugo Paredero. Pero es un oyente de la radio, evidentemente. Siempre. Y yo lo llamo Ugi y él me llama Carly. Pasa algo. Pasa algo. Hola, Carly. Hola, Ugi. Domingos, 19:21. Era un lugar divino ese, un boliche, un restaurante. Sí. Nos obligaban a comer para que no te hiciera mal el vino. 93.7 Nacional Rock. Hacer buena base, decían. Tenemos algo para decir. Spam. De 16 a 19 en Nacional Rock. Ay, hola, buenas tardes, bienvenidos al Centro Spam, ¿cómo le va? Buenas tardes, señorita, vengo porque me llegan muchos mails, una vez más, que dicen esta vez paintball, el deporte para usted. ¿Y cuál es el inconveniente? En primer lugar, dudo que el paintball sea un deporte, y si lo fuera, no entiendo que alguien que yo conozco diga que es para mí. Que alguien que usted no conoce, querrá decir, porque alguien que usted conoce sí tiene sentido que diga para usted. A usted lo que le molesta es que nosotros intuyamos lo que usted necesita. Bueno. A ver, deme su currículum. No traje, señorita. Uf, siempre todo incompleto usted. Dios mío. Disculpe, ¿cómo dice? Nada, nada. Hago mi trabajo a pesar de usted. Le pido el currículum. No lo tiene. Bueno, trajo medallas, trofeos, diplomas. ¿Medallas? No, no traje. No entiendo. ¿Para qué? Ay, necesito evidencia, señor. Algo concreto que pruebe sus logros deportivos, su experiencia y, por lo tanto, su autoridad para hablar de deporte. Porque músculos no le veo. Bueno, no tengo ninguna. Bueno, entonces usted así nomás, sin ningún currículum que lo avale, tiene el tupé de decir que el paintball no es un deporte. Bueno, es mi opinión. Claro, el señor viene a hacer un reclamo formal basado en su opinión. ¿Y por qué no? A ver. No puedo empezar ni explicarle por qué no. Usted es un irresponsable. Mire, me parece que no es para tanto. El paintball tampoco está tan difundido. Claro, ahora quiere que fracasen todos los emprendimientos de paintball. Si yo no lo quiero, que no lo quiera nadie, ¿no? Así está el país, por favor. No es así, no es así. Que hagan lo que quieran. Por mí que se maten todos con la bola de pintura esa y listo. ¿Por mí que se maten? ¿Por mí que se maten? Eso es incitación a la violencia, señor. ¡Seguridad! ¡Shh! No grite, no hace falta. Déjelo así, no importa si me llegan los mails entonces. No puedo, señor. Ya ingresé la data al sistema. ¿Ahora qué hacemos? No sé. ¿Sirve si le traigo boletín de sectorado? Me saqué un muy satisfactorio en gimnasia. Buah, por esta vez voy a hacer una excepción. Porque a mí por las buenas me sacas todo. Bueno, vaya. Vuelvo otro día y traiga el boletín y la foto grupal, firmado por todos sus compañeritos. Si no la tiene, los busca en Facebook y hace que se la firmen. Entonces ahí viene y yo me ocupo de su caso en cuerpo y alma. ¡El que sigue! Hola, buenas tardes amigos, estamos otra vez aquí en Spam. Yo soy Alejandro Lingenti y estoy con señorita Bimbo, buenas tardes. Buenas tardes de lunes a todos. Lingenti empieza el programa y es rock lo que hace con las manos y con todo su lenguaje corporal. Bienvenidos a todos Spam, bienvenida mi querida Laura Lotito. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes a todos. Mañana Laura Lotito cumple 25 años en la radio. Y además, mañana cumpleaños Lotito, vamos a ser cuidadosos y no vamos a decir qué edad. Aparenta 22, pero tiene algunos más. Tengo algunos más. Mañana va a haber top 5 de Lotito, data oculta de...